hablando de justicia patriarcal con Marisol Carmona, abogada feminista de Magdalena Chubut. Hablábamos la semana pasada de esta violación de 6 varones a una piba de 16 años, un hecho que ocurrió en el año 2012, que sale a la luz el año pasado, cuando esta chica recién pudo hacer una denuncia a través de sus redes sociales y, bueno, la justicia empieza a actuar. ¿Cómo está actuando la justicia? Es lo que vamos a hablar con Marisol Carmona y, bueno, por supuesto, ¿no? Un fiscal, que Fernando Rivarola, que se hizo muy conocido con este término, con esta palabra que utilizó judicialmente de desahogo sexual, sí, que podría dejar en libertad con esta figura a los imputados que todavía siguen en proceso. Recordemos que son 6, que 3 de ellos se dijeron que sí, habían aceptado la violación y podrían quedar en libertad. Vamos a hablar también de pueblos originarios y represión estatal con Valeria Mappelman, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Políticas Indígenas de Argentina, a analizar las represiones a mapuches, a COM, esto que vamos contando día tras día, que sucede hasta tanto tiempo y que no frena. Bueno, Alfredo Grande, como recién lo anunciábamos, va a estar hablando de esta obligación de seguir produciendo en pandemia, en cuarentena, y bueno, vamos a ver qué nos sorprende también la charla con Alfredo Grande. Bien, bien. Un día entonces súper interesante en el planteo previo. Vamos a ver cómo sale. ¿Tenemos consigna? Tenemos consigna. Podés participar a nuestra consigna. ¿Qué reflexión te deja la cuarentena? Es la consigna que tenemos para participar en el día de hoy. ¿Qué reflexión te deja la cuarentena? Y te comunicas al 11-31-81-31-26. Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Quién programó la música en el día de hoy? No me queda claro. ¿Hubo un cambio de día de compañeros? Pedro Tato. Bien. Pedrito Tato, uno de nuestros productores, es quien hoy está a cargo de la lista musical y para arrancar eligió que arranquemos así. Soy la del cabello suelto y una luna en la cadera, cascabeles en mi canto sacan el dolor afuera. Puedo ser la más compleja, puedo ser impredecible, puedo ser tan invisible, un refrán sin moraleja. Y es que a veces soy la noche, soy raíz con este suelo, una estrella como broche, en el mar busco consuelo. Doña madre, ven nectado, podrán pisar mi traje. Madre tierra, yo no olvido a quien me ultraje. Soy oscura y luminosa, soy el brillo de las cosas, soy la espina y la rosa, soy la sílaba y la prosa. Ah, ah, ah, ah. Soy el fuego de las ollas, soy el hierro y la madera, la lengua que se enrolla, soy la piel y su frontera, soy el premio y el castigo, soy el hombre con su ombligo, soy la virgen del descuido, soy lo que di por perdido. Madre tierra, a cada quien su parte. Benectao soy, pacha doña madre. Benectao podrá pisar mi sangre. Madre tierra, yo no olvido a quien me. ¿Te preguntaste alguna vez todo lo que sos? Bueno, ella sí, y lo cantan en Pernectao, Paula Neder y Liliana Herrero. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Y arrancamos con el recorrido de voces de nuestros funcionarios y vamos a escuchar en primer lugar Alberto Fernández, presidente de la Nación, que habló de fútbol, porque habló en TIC y estuvo analizando un poco cómo funciona. Vamos a escucharlo directamente. Tiene un valor emocional muy grande el fútbol. Yo lo que creo que lo que el fútbol argentino debe replantearse es cómo funciona. Porque lo que está claro es que no está funcionando bien. No. Pero hace mucho que no está funcionando bien. Si finalmente nosotros somos y decidimos ser un país formador de grandes jugadores, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, pero entonces tenemos que darle otra atención a nuestras inferiores. Uh-huh. Yo tengo la impresión por momentos que el fútbol es víctima de una Argentina que vive siempre en la coyuntura. En ver cómo pasó el día de hoy. No sé si te asustaste cuando dijo el fútbol no está funcionando bien y no funciona bien hace algunos años, dijiste se viene una gran denuncia. No, sí, yo siempre pienso en estas cosas que hay situaciones más importantes para resolver y para opinar de parte de un presidente, salvo que me digas, bueno, va a meter mano en serio, pero si no va a meter mano en serio, la verdad que opine de fútbol es como que me parece, en este contexto, casi que irrespetuoso a mí. Bueno, vamos a pasarlo entonces. Pasamos a Nicolás Trotta entonces. Dale. No, es que me pasa con el fútbol en particular, ¿viste? Esta cosa de que le den tanta bola al fútbol, lo digo como habiendo sido parte de ese mundo durante 10 años. Es algo absolutamente banal y no puede ser que le estemos dando, digo... Hay mil preguntas para hacerle al presidente y hay mil respuestas para dar en ese sentido. Está bien, estaba en contexto, digo, un canal de deporte. Con no, sí, que me parece mal que... En realidad sí. me parece mal que le dé una entrevista a un canal de deportes. Está bien, de todas maneras, yo pensé, como en un momento cuando empezó a hacer tantas pausas y dijo el fútbol viene funcionando más mal hace muchos años, pensé que iba a ir una denuncia como dije, está destapando, no destapa nada, pues ya está destapado, pero pensé que iba a ir por otro lado más de los negociados y... Y no sucedió. Bueno, pensé que iba a ir por ese lado, pero bueno, fue solo una percepción. Vamos a escuchar a Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación. No sé si le quieres hacer tu pregunta. Sí, Fer. Sí, yo sigo haciendo el intento. Soy Fernando Tevele de La Retaguardia, ministro, y quería preguntarle cuándo vuelven las clases. Casi todo el país, si se sostienen estos niveles de circulación, que son muy positivos, y toda la apertura, la reapertura con el distanciamiento social de muchos sectores del trabajo, no tiene un impacto epidemiológico, yo creo que en agosto... En la mayoría del país vamos a poder estar regresando. Después tenemos el foco en la región metropolitana, ¿no? Donde hoy es muy prematuro decir cuándo. Bien, ahora sí soy periodista. Bien, por un momento como que se habían entusiasmado, ¿viste? Pero no, habla del resto del país en consecuencia a lo que está sucediendo, que la mayoría uh-huh. ya está en una fase de la cuarentena mucho más avanzada y nosotros estamos como en la prehistoria todavía, claro. recién arrancando y viendo. Dijo igual que las próximas semanas iban a ser como bastante definitivas, y igual creo que es un poco para generar un poquito de esperanza, un poco definitivas en cuanto a saber si se puede volver o no de manera presencial en septiembre. Bien, bien, pero por lo menos en las provincias van a ir retomando cierta normalidad. Creo que en la medida de que no pase nada que revierta la situación que se está viviendo ahora, ¿no? Y que suponemos, esperamos que así sea, que no se revierta esta cuestión de que está focalizado en las grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. Sí, se insiste de esta manera de progresivo, ¿no? Con todo el público de golpe, todos los pibes y pibas de golpe en las escuelas, sino que empezarán a ir algunos días y algo como repartido es lo que se viene implementando, que dice que es lo que se realizó en Europa y que por ahora viene funcionando. Bien. Vamos a escuchar a Fernán Quirós, ministro de Salud porteño. Mira, en términos sanitarios, la salud es una integralidad, que hace a la salud física, que la actividad deportiva es muy importante, a la salud mental, que a veces la actividad deportiva también es muy importante para ello. Y luego estamos en otoño, entrando en el invierno, otoño, así que frío, obviamente que va a ser. De modo que si las personas salen de manera individual, con el cuidado correspondiente, tomando el distanciamiento, las posibilidades de contagiarse son infinitamente pequeñas, porque no hay interacción humana. El frío no da enfermedad. Lo que da la enfermedad es el virus que viene con el frío, y el virus lo trae otra persona. Bueno, recordemos que en la última conferencia de prensa se habilitó acá en la ciudad de Buenos Aires poder salir a hacer actividad deportiva con distancia a partir de las 8 de la noche. A esto hacía referencia y bueno, el frío no trae la enfermedad. Yo salí ayer después de las 8 de la noche, no a hacer gimnasia, no es lo mío, no me sale. Viste, soy esas personas que puedo tener entusiasmo un día para hacer ejercicio físico, pero al día siguiente no puedo creer haber tenido el entusiasmo el día anterior. No lo puedo sostener. Bueno, ¿cómo lo logré? Pero salí a comprar facturas, no salí a correr. Horrible. Pero dije, bueno, por ahí me encuentro gente corriendo, por lo menos en Mataderos la gente no corre, o no corre por acá, no sé. Eso es un titular. La gente no corre en Mataderos. En Mataderos la gente no corre, yo me hago cargo de ese textual. Sí. Bien, igual, pará, es un día, están unos días, vienen una seguidilla de días espantosos, con el suelo húmedo. Mi experiencia de campo es esa y los datos son irrefutables. En Mataderos la gente no corre después de las 8 de la noche hasta las 8 y cuarto que yo regresé a mi casa. Son datos irrefutables. Luego de las estadísticas de Fernando Tevele con respecto al deporte en la República de Mataderos, pasamos a escuchar a María Teresa García, ministra de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que habló de que algunos intendentes, esto de que quieren abrir a toda costa las actividades. En todo el interior de la provincia, quiero decir, y esto también en respuesta a los intendentes que pedían abrir todo indiscriminadamente, en la mayoría de los distritos ya está todo habilitado, digamos, actividades industriales, el comercio con limitaciones y con control del protocolo sanitario, pero en la gran mayoría de los municipios, le puedo nombrar Bahía Blanca, Tandil, Olavarría mismo, ¿no? Tenía la mayoría de las actividades habilitadas. Bueno. Lo que algunos intendentes pidieron, que fue motivo de este contrapunto, ha sido actividad turística, que no se puede. Actividad deportiva colectiva, que no se puede. Le querían cortar a García. Ahí nos aclara Pedrito Tato, mirá qué tan estaremos fuera de tema de correr, que nuestro productor nos tiene que aclarar que es a partir de hoy que se puede salir a correr después de las 8 de la noche. Que se vencía la cuarentena. Por eso ayer no había no nadie. No encontraste a nadie. Entonces, igual no sé si están tan atentos. Cambiemos el título. A lo que dice Pedro Tato, ¿Por qué? Pasó, y porque como que cuando anuncian hay siempre una confusión de, bueno, ya podemos hacer todo esto. De hecho, cuando se habló de la posibilidad era, bueno, no me acuerdo, y ya la medida ya se había implementado de una manera en la ciudad de Buenos Aires, no me acuerdo cuál de las medidas fue, si con les niñes del salir o algo, y se me empezó a implementar antes, porque bueno, se anunció, y esto que no anuncian el jueves, la cuarentena vence, por ejemplo, vencía el día de ayer. ¿Te acordás que habían dicho la prórroga el día del periodista era? Sí, bueno, sí. O sea, por esto es lo que dice Pedro Tato. Pero bueno, está bueno para prestar atención. Cambien mi título, por favor, entonces, porque se rañó. Bien. Vamos a escuchar a Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que habló de conducciones. Bueno, vamos a escucharlo a él directamente. Si un sector de ese espacio político, me refiero al PRO exactamente, dice una cosa, después hace otra, después salen los intendentes de ese espacio político del PRO a criticar permanentemente las acciones que hace el jefe de el presidente o el gobernador. Ciertos gobernadores de ese espacio político permanentemente esmerilan las decisiones del presidente. Está claro que el espacio político del PRO no está totalmente alineado ni está consustanciado de manera responsable con las decisiones del presidente. Y nuestro espacio político, quien conduce es Cristina Fernández, y cuando Cristina Fernández dice vamos para allá, a nadie se le ocurriría ir para otro lado. O ese espacio político, como digo siempre, es un corso de contramano, o es un movimiento de pinzas que están haciendo. Por un lado me pego al presidente porque las acciones que está tomando son responsablemente las que necesita la sociedad, pero por otro lado le pego para que no acumule tanto poder. Es un juego perverso, pero es un juego al fin. Yo creo que la Reta está siendo presionado permanentemente por un sector del PRO. Y el tipo te tiró en un minuto 20 títulos, ¿no? O este espacio político es un corso a contramano, fue hermosa la metáfora, que están esmerilando también, me gustó la retórica, esa poética que utiliza, ¿no? Que la oposición esmerila el poder del gobierno nacional. Y después tiró otra frase, seguido a esto, que hablaba de la Reta, precisamente, el jefe de gobierno porteño, y dijo, le preguntaron de qué onda, cómo estaba actuando, y dice, sí, debería tomar decisiones mucho más profundas, acompañar al gobierno nacional. Le dicen, pero no está acompañando, sí, pero de una manera tibia. No se puede ser tibio en este momento. Decía, bueno, Berni que no para. Creo que esto, el ejercicio que va haciendo es de casa al canal de televisión pensando todas las frases que va a tirar. Música de tierra adentro en la mañana de la retaguardia. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Por si no lo sabías, chango, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día, día, día, día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, o aunque sigo siendo ese changuito gris que allá por fría supo ser feliz. con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nidios rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No deje que te quite ni siquiera tu dolor. No deje que te coma la televisión, que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Cruzas a tirar un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé, recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán. Los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey compadre, no fijas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como nafta o gas. Recuerda a tu pueblito y ese humilde viejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de hospicio te libraron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo nuevo sin idealización. ¿Y qué me importa? Sé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora, y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? El Rally Barrio Nuevo sonando aquí en La Retaguardia en la mañana con Hey Paisano. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Bueno, si te parece, Gino, nos metemos en la primera entrevista de la mañana. Obviamente está pasando lo que presumíamos que iba a pasar, ¿no? Fue casi que un milagro que la semana pasada se llegara a la difusión masiva en los medios tradicionales de comunicación acerca de la situación que vivieron en la localidad de Fontana, allí en las cercanías de Resistencia, en Chaco, integrantes, pibes y pibas de la comunidad COM con diferentes vejaciones, y esa difusión masiva que hizo que el presidente de la Nación, el secretario de Derechos Humanos, dijeran, hablaran sobre esta situación. Digo que pasó lo que presumíamos que iba a pasar. Digo, hoy ya no hay noticia, digamos, el video ya está muy difundido, no hay de qué hablar. Nosotros pretendemos hacer retomar el camino que habíamos emprendido mucho tiempo antes, que es poner en agenda la cuestión de los pueblos originarios en la Argentina. Más allá de este hecho puntual, nos parece siempre que una persona adecuada para hacerlo es Valeria Mappelman. Claramente hay, desde mi punto de vista, un hito en su laburo, que es el documental Octubre Pilagá, que mostró a muchas personas, por goteo, fue mostrando muy de a poquito y trabajosamente lo que sucedió en aquella masacre en la Argentina en la década del 40, en pleno peronismo. Ella es integrante de la red de investigadores en genocidio y política indígena en Argentina. Está para charlar con nosotros. Valeria, bienvenida aquí al aire de La Retaguardia. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Muchas gracias por llamar. Bueno, gracias por atendernos y por ayudarnos a reflexionar acerca de la situación que están viviendo los pueblos originarios, porque en paralelo a esto me olvidé de un dato que no quiero dejar pasar por alto. Estuvo en Formosa el presidente de la Nación y colmó de elogios a Gildo Insfrán, ¿no? Que hace casi 30 años que está en el poder y es una provincia donde justamente no la pasan bien los pueblos originarios. Bueno, Sí, eso no es un detalle, es porque uno puede ver cómo lo apoya, ¿no? Cómo está apoyando sus políticas. Y fíjate que hace 3-4 días atrás, en Las Lomitas, donde trabajamos nosotros, en un territorio recuperado, la gente, los Pilagá de Pencolé, de la comunidad de Pencolé, tuvieron que detener las topadoras que habían obtenido un permiso para desmontar en tierra indígena, es decir, que una persona, que un criollo, por ejemplo, que no, un no indígena, tenga un permiso para desmontar una tierra que no es de él, es porque hay connivencia política, no puede ser de otra manera. Uh-huh. Y con amenazas de desalojo, con la policía, ¿no? El hecho de que el presidente salga con el gobernador a apoyarlo en todos los medios de comunicación es sintomático de lo que viene pasando, ¿no? Y, bueno, lo que sucedió en el Chaco sucede también en una provincia donde hace muchos años que está Capitanich. No es que la política en el Chaco hoy es distinta a la de hace, no sé, 10 años atrás. Uh-huh. Hay algo para revisar ahí y hay algo que es muy llamativo, ¿no? En el Chaco ha habido varios eventos violentos, pero no de ahora. Hay gente asesinada, como Mártires López, que eran dirigentes políticos muy importantes, y no se ha investigado esa muerte, por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. Está el caso de María Magdalena, una nena que fue violada y asesinada y encontrada atada a un árbol. Son crímenes que no se terminan de resolver. Yo escuché el otro día, la grabaron ustedes, a Graciela Duarte, ¿no? Sí, sí. La entrevistaron ustedes, sí, cuando sí. Ella decía, no tenemos abogados que se hagan cargo de estos casos. Uh-huh. Eso es también un síntoma de lo que sucede tanto en Chaco como en Formosa. No hay abogados que se encarguen de estas cosas. Porque estos crímenes suceden en un ámbito de mucha pobreza. No se puede pagar un abogado. Claro. Entonces, el acceso a la justicia no existe. Uh-huh. Llama la atención que ayer había un comunicado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hablando de acceso a la justicia, ¿no? Nosotros hemos, la Argentina ha firmado convenios internacionales, el de la OIT, pero son letra muerta, ¿no? Porque realmente los pueblos originarios no tienen acceso a la justicia. Claro. Simplemente porque no tienen posibilidad de pagar un abogado y los gobiernos provinciales no están dispuestos tampoco a hacer justicia en estos casos, porque muchas veces están involucrados los amigos del poder, las fuerzas de seguridad, generalmente es eso. Valeria, ayer un amigo me trazó un paralelo que en principio me causó rechazo. Después, cuando me quedé pensándolo, dije, bueno, por ahí algo de eso hay, aunque pueda parecer un reduccionismo, pero estamos viendo los levantamientos que están ocurriendo en Estados Unidos y en Europa a partir de la muerte, del asesinato de George Floyd, y él me decía, y bueno, los indios, así me lo decía, ¿no? Lo tiro textual. Los indios son nuestros negros, digamos. Pueden cambiar las formas, pero la opresión sigue. Y bueno, hablemos de racismo entonces, ¿no? Porque en Argentina supuestamente no hay racismo. Y sin embargo, sí lo hay, es estructural. Hay una historia, ¿no? Hay que ir para atrás y ver lo que fueron las campañas a los desiertos de Patagonia y Gran Chaco, en donde, por ejemplo, el tipo de violencia que se utilizó está registrada en los partes militares y en los libros militares, ¿no? Las decapitaciones de los caciques para descabezar literalmente el poder indígena. El secuestro de mujeres y de niños, reparto de niños y mujeres en las casas de la burguesía, el traslado de personas hasta campos de concentración, que por ejemplo uno de ellos estaba ubicado en Martín García, en la isla Martín García, acá en el río, ¿no? Sí. Es decir, los traían del Chaco para encerrarlos acá. Y todo eso tenía un objetivo que era el control de los cuerpos indígenas y la expropiación violenta de sus territorios. Y una vez disciplinados esos cuerpos, ¿no? Porque estaban en campos de concentración, en reducciones, por supuesto con la colaboración de la iglesia y de la sociedad civil, ¿no? Los militares no hacían esto solo. Una vez que ya estas personas estaban dolorosamente bajo control, ¿no? Se los volvía a cambiar de lugar, los mandaban a los ingenios azucareros, los mandaban a las estancias para trabajar. Y a partir de eso había todo una literatura. Nosotros podemos leer en nuestra literatura cómo el objetivo era blanquear. Entonces el mestizaje era un objetivo. Y aparece patente en los años 46, se inicia el trabajo del Instituto Étnico Nacional durante la época de la masacre de La Bomba. En el año 47 el Instituto Étnico era asesor de la Dirección de Protección al Aborigen. Fíjate los nombres de los organismos, ¿no? Sí. Y el Instituto Étnico lo que propulsaba era el mestizaje, es decir, el blanqueamiento, ¿no?, de los pueblos originarios. Y ahí estamos hablando de racismo, claro que estamos hablando de racismo. Claro. Estamos hablando de un racismo que quizás no es exactamente igual al que viven las poblaciones más vulnerables en Estados Unidos, porque en eso también hay una constante, ¿no? ¿Quiénes son los negros en Estados Unidos? ¿Quiénes son los descendientes de los esclavos? Y acá, los que fueron esclavizados fueron estas personas que después de haber sido derrotados con mucha violencia militarmente, fueron esclavizados en las plantaciones de azúcar, en las plantaciones de algodón. Las fotografías de las plantaciones de algodón acá en Chaco son muy similares a las de Alabama, claro, esas las que hemos visto en las películas, ¿no? Sí, sí. Norteamericanas, son similares, son los mismos campos, el mismo algodón. Y la gente quizás no es exactamente igual, pero sí la forma en que se las redujo a esta servidumbre, ¿no?, en los campos de los grandes terratenientes. Un Hayborn era el dueño de cientos de miles de hectáreas en Chaco y Formosa, tenía además las hilanderías y bueno, trabajaba con mano de obra indígena. Entonces, lo que pasa es que nosotros en los colegios, en las escuelas, no leemos estas cosas. Y claro, como es una vergüenza tan grande, está oculta. Pero está escrita, hay mucho material de archivo y uno puede seguir ese camino que ha hecho el Estado argentino para convertirse en lo que es hoy, ¿no? Un Estado que ha vulnerado completamente los derechos de los pueblos originarios y que parece que reacciona cuando hay un hecho tan de la magnitud del que vimos, ¿no? Que es tan impresionante, grabado en primera persona, en primer plano, donde uno puede escuchar los gritos de una mujer, por favor, pidiendo por la vida de su hermano, y que es tan impactante que entonces, bueno, tiene que salir el primer mandatario a decir algo, pero después las políticas que se implementan todos los días y las que no se implementan, tienen una raíz que va para atrás a esto, a la conquista de los territorios, ¿no? Valeria, buenos días. Giselle Rivaloff te saluda. En relación a esto que estabas hablando de el asesinato de George Floyd y toda la revolución que se genera en personas y en los medios, y pensar que, bueno, esto acá sucede a diario, ¿no? De golpes, de abusos sexuales, de nenas embarazadas que se les niega la interrupción voluntaria del embarazo, de asesinatos. Y esto justamente que recién decías de que el presidente no le quedó otra que hablar sobre los gritos de esta mujer, que también creo que no es casualidad que se hable después de la muerte de George Floyd, porque pasó, lo comentábamos la semana pasada, muchos periodistas y muchas periodistas de medios tradicionales se los empezó a increpar por las redes, como, che, esto acá pasa, y ahí recién empezaron a hablar del video de esta mujer com. ¿Cómo analizan esa diferencia? ¿Qué es lo que sucede con la población argentina que reacciona tan enérgicamente con el asesinato de George Floyd y acá pasa desapercibido? No tengo una respuesta muy clara, pero creo que aquí se ha borrado, en Argentina se ha borrado la idea de que los pueblos indígenas existen y están vivos. Entonces ha habido un trabajo previo para que hoy, cuando veamos a estos chicos, como no están vestidos como debería estar vestido un indígena. Me acuerdo lo que habían dicho en la época en que estaba Facundo Yones Guala acusado de terrorismo, ¿no? Y entonces decían, este chico no es mapuche, porque es punk o es no sé qué. Entonces, hay una idea de que no existen los pueblos indígenas, pero es una idea implantada para que no los veamos. Entonces, las chicas o los chicos que veíamos en Chaco, como no están vestidos de tal forma o no viven en medio del monte, viven en una casa de ladrillos, no son. Entonces, no conectan la gente con que esto es un crimen racial. Claro. Y esta violencia es de tipo racial. Y no conectan tampoco con el hecho de que sea una violencia racial, porque no se admite que acá la hubo siempre. Porque seguimos diciendo que los argentinos venimos de los barcos, y lo dijo durante el viaje a Europa la última vez Alberto Fernández. Entonces, sigue prevaleciendo esa idea de la Argentina blanca, de la Argentina en donde no hay más indios. Uh-huh. Y eso no es verdad. Porque las poblaciones de las periferias de las ciudades del Chaco, de Formosa, son poblaciones indígenas, y son poblaciones indígenas porque los han desplazado a las periferias de las ciudades, quitándoles su territorio de forma violenta durante los últimos 200 años, 300 años, no sé, desde el descubrimiento de América. Uh-huh. Entonces, y sigue sucediendo hoy, con diversas prácticas de apropiación de territorio. Entonces uno ve que esas poblaciones hoy son poblaciones marginales en la periferia de las ciudades provinciales, pero son poblaciones originarias. Claro. Estamos charlando con Valeria Mappelman, ella es documentalista. Como te decía al principio, en 2010 estrenó un documental sobre la masacre de Rincón Bomba, ocurrida en 1947, en el primer gobierno de Juan Domingo Perón, y que estaba absolutamente silenciada. En los primeros meses de este año, la justicia declaró que eran crímenes de lesa humanidad. Para mí es impensado llegar a esta instancia de justicia, aunque sea de justicia testimonial, digamos, porque no hay culpables, porque la mayoría están muertos, sin aquel hecho comunicacional entre otros, entre tantas otras cosas, ¿no? Pero digo, ahí es donde nosotros rescatamos también la labor de nuestra propia acción de comunicación alternativa, o en este caso de aquel documental que Valeria publicó. Quiero consultarte respecto de alguna cuestión que se repite incluso entre personas interesadas en la situación de las comunidades originarias, que cuando escuchan un testimonio como al que vos hacías referencia al principio, como el de Graciela, la tía de uno de los chicos que charló con nosotros aquí la semana pasada, dicen, y los huichí, los com, son como muy sumisos, ¿no? Aguanten los mapuches. Y yo creo que ahí hay como una pérdida de visión hacia la cultura de cada uno de esos pueblos originarios. Me como que me suena eso. Por eso me había resultado tan interesante un intercambio de cartas entre Facundo Jones Guala y Agustín Santillán, cuando Agustín estaba preso y Facundo también estaba preso. En ese momento creo que ya estaba preso de vuelta, porque surgió como una suerte de enlace entre culturas diferentes en momentos diferentes de su lucha, ¿no? No sé, quería una reflexión tuya respecto de esto. Ay, yo no las leí esas cartas. Hay una carta de Facundo. Facundo Jones Guala le mandó una carta muy, muy piola a... Después te la pasamos a Agustín Santillán cuando estaba preso en Las Lomitas. Mirá vos, yo... Agustín es un tipo muy aguerrido. Y recuerdo cuando él iba en un micro y se subió la policía a decirle, a señalarlo entre toda la gente que estaba en el micro y a decirle que se baje porque era un indio de mierda. Uh-huh. Y recuerdo contármelo y que se le llenaban los ojos de lágrimas, de bronca, de dolor, ¿no? Un tipo que mide como 2 metros, Agustín. Sí. Y eso pasa todo el tiempo y lo he visto muchas veces. Hay un autocontrol también, ¿no? Para poder sostener, no reaccionar inmediatamente frente a esta forma de violencia que lo único que pretende es que ellos reaccionen con una trompada, porque subir a un micro y señalar y bajate indio de mierda, no sé, es como esa violencia está todo el tiempo. Y está todo el tiempo no solo de parte de los uniformados, sino del racismo estructural en los criollos, con los que se cruzan todo el tiempo. Yo lo veo todo el tiempo en Formosa. La violencia es constante. También, digo, no es que quizás... qué sé yo, el pueblo mapuche tiene una forma de organizarse diferente, pero en caso de la Federación Pilagal, es único en Argentina. Es una federación que tiene una organización en donde se organizan las 23 comunidades juntas. Está bien, es un pueblo devastado, son 8.000 personas. Si uno ve la ONU, lo señala como un pueblo en extinción, ¿no? Porque son pocos. Pero a la vez tienen esa potencia organizativa que hace que estén todos juntos. No existe eso en la Argentina, porque la Confederación Mapuche agrupa una cantidad de gente, pero hay otras organizaciones mapuches, ¿no? No es todo el pueblo unido en una sola confederación. La Federación Pilagá tiene como mucha fe en la justicia argentina y en las herramientas que la Argentina da para que la organización siga viva. Entonces, hacen sus asambleas, firman todos los papeles, los traen al INAI, digamos, son como súper ordenados en ese sentido. Administrativamente, van, digamos, llevando adelante su forma de organizarse sin estar todo el tiempo confrontando. Claro. Son, qué sé yo, formas diferentes, ¿no? Uh-huh. La geografía es diferente también. O sea, son otros lugares, con otras distancias, ¿no? Con otros espacios, y con otros problemas, porque el extractivismo en Chaco y Formosa, estoy hablando ahora de Chaco y me viene a la cabeza la organización de la Guardia Huayec, que es algo súper novedoso, ¿no? Y que ha tenido que aguantar el ataque constante a nivel político, a nivel de la prensa, y están en territorios en donde que son muy codiciados, porque son los últimos retazos de monte de Argentina. No hay más que eso. Y ellos están ahí. Y resulta que la madera sigue valiendo un montón de plata. Y entonces tienen que estar en esos lugares, y eso es lo primordial, defendiendo el poco monte que queda. Uh-huh. Y bueno, eso lleva tiempo, lleva estrés, digo yo, ¿no? Porque realmente tiene consecuencias en su salud todo esto, yo lo veo, y lleva además, a veces se les lleva la vida defender el espacio que queda. Y bueno, y el mundo blanco, ¿no? Porque hay, en eso hay una enorme diferencia de comprensión del tema. No se da cuenta de todo eso. No está viendo que los guardianes de lo último que queda, de la última diversidad que queda, son ellos. Uh-huh. Valeria, muchísimas gracias. Ahí te estamos, alguno de nuestros productores te va a mandar la carta que yo también estaba recuperando ahora porque la tenía ahí dando vueltas en mi memoria, que Facundo Jones Guala le envió a Agustín Santillán cuando lo liberaron de aquella prisión injusta de casi un año. Y donde le dice: tu libertad nos alegra el corazón. Nada, parte de la dominación tuvo que ver durante mucho tiempo también con esto de aprovechar las distancias y las diferentes culturas para desunir a las diferentes etnias originarias que están aquí en la Argentina. Nosotros por eso rescatamos, por lo menos yo, a mí en mi memoria me quedó como un hito de tener en claro quién es el enemigo de parte de Facundo en esa instancia. Te agradezco porque no la vi, así que me encantaría leerla. Dale, te mandamos un abrazo, te agradecemos. Y una última pregunta que tiene que ver con si Octubre Pilagá está libre en YouTube, ¿no? Se puede ver libremente en YouTube. Sí, y también hay una versión en Vimeo. Si me quieren escribir, se las mando a octubrepilagá@gmail y les mando, así la pueden ver completa. Pero bueno, está en YouTube también. Bien. No hay problema. Ahí, lo que pasa es que está en partes. Ah, ok. Bueno, si no, octubrepilagá@gmail, le escriben y Valeria les contesta y les manda la clave, entiendo, para entrar ahí a Vimeo. Un abrazo grande. Para ustedes, gracias. Hemos charlado con Valeria Mappelman. Es importante en este tipo de situaciones, cuando hay que mostrar, cuando hay que retratar lo que pasa con sufrimientos permanentes como el de las comunidades originarias en Argentinas, en la Argentina no perder nunca la sensibilidad, que no se te haga ese callo que te impida sensibilizarte por naturalización, ¿no? Y es bastante común, a veces es parte de la sensibilidad humana también, que a veces cuando uno ve algo, digo, nosotros empezamos sufriendo la cuarentena de una manera y ahora algunas cosas como que ya nos vamos acostumbrando, tiene que ver con no sé, con cierto instinto de supervivencia quizás de la humanidad, y muchas veces pasa que de tanto retratar cosas, las mismas cosas durante mucho tiempo,

qué reflexión te deja la cuarentena? Esa es la pregunta que estamos haciendo en el día de hoy. Respondes al 11-31-81-31-26. Nos mandás un mensaje de texto. Nos encantan los mensajes de voz. Sí, y tenemos un par. Entonces, si a vos te gustan, tenemos dos mensajes para escuchar a través de audio, creo. A ver, ya te digo, ¿eh? La reflexión más grande que me deja la cuarentena es que el que es copado va a ser más copado y el que es un basura va a ser más basura. De verdad no veo que haya cambios y lo veo todos los días en la calle y con gente que está en redes sociales, que bueno, en las redes sociales juega mucho el anonimato y el opinar por opinar. Pero yo creo eso, que la gente no cambia, sino potencia lo que es. ¿Y por qué habría de cambiar, no? No, pero ella habla de una profundización. Está, y sí, claro, claramente. Se profundizan las desigualdades, se profundizan los problemas estructurales, los vienen diciendo los políticos. Bueno, Nati acá de Piedra Buena te dice, se profundizan los basuras y la gente copada. Claramente, tenemos otro mensaje que había llegado antes de la consigna. Buen día, compañeros de la retaguardia, que tengan un feliz día del periodista y bueno, que disfruten con nuevas notas. Claro, nos tocó domingo el día del periodista, así que por eso algún saludo viene relegado. Y un poco con delay, gracias Bernardo, era desde La Plata, que nos mandaba este mensaje. Tengo aquí a Nico desde Andalgalá, que dice, respondiendo a la consigna, dice que estamos más genuflexos que nunca, que el nunca más es una reflexión prepandémica y la represión, la pospandémica, historia y economía, solo eso, las niñas siguen naciendo, así la esperanza no se agota en los que se mueren. Abrazos Natu Radiales desde Andalgalá, Catamarca, wow. De parte de Nicolás Berardi. Ronda de noticias en La Retaguardia. Dos de cada tres trabajadores y trabajadoras de prensa de Buenos Aires cobran un salario por debajo de la canasta básica. Una encuesta realizada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires reveló que el 66% de los trabajadores y trabajadoras de prensa cobran por debajo de esta canasta. El 39% afirma tener más de un trabajo y el 16% afirma que hace changas en otros rubros para complementar su salario. La cifra más preocupante arrojaron que el 32% recortó gastos en alimentación y el 12% afirmó que está recortando alguna de sus comidas diarias. La legislatura porteña debate el protocolo de interrupción legal de embarazo. La Comisión de Salud de la legislatura porteña arranca hoy a tratar el proyecto que busca que la ciudad adhiera al protocolo emitido por el Ministerio de Salud Nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Chile, un comunero mapuche fue asesinado en Colipuli. El huerquén Alejandro Treuquil, de 37 años, murió en el hospital de San José, Colipuli, tras recibir un tiro en el cuello. Días atrás, el líder mapuche había denunciado amenazas por parte de la policía militar de Carabineros. Asesinatos laborales, tres muertes evitables en 48 horas. Víctor Rodríguez murió aplastado por una bolsa de cuarzo de 1.500 kilos. María Esther Ledesma falleció por COVID-19 luego de que le negaran 6 veces el pedido de licencia por ser persona de riesgo. Y Mariano Sosa quedó atrapado en una máquina sin fin y sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte. En 2019, más de 500 trabajadores y trabajadoras fallecieron por causas evitables en un contexto de desidia empresarial y estatal. El empleo formal tuvo la mayor caída desde 2002 y las suspensiones alcanzaron a 450.000 trabajadoras y trabajadores en abril. El nivel de las suspensiones observado durante abril fue 13 veces superior al valor promedio de la última década. Así lo señaló un trabajo de capacitación y estudios sobre el trabajo y desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín. Luego del reclamo de los médicos, el gobierno confirmó que la semana próxima pagará el bono a trabajadores y trabajadoras de la salud. Alberto Fernández pidió disculpas por la demora en el pago de ese beneficio. Aseguró que el pago se dilató por cuestiones de ordenamiento. 774 nuevos casos de coronavirus suman 22.794 contagios en todo el país. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Y cuando arrancamos la pandemia, una de las cosas que charlábamos aquí en Hasta que vuelvan los abrazos era si teníamos una capacidad así, les porteñes, de generarnos actividades. O sea, tal vez al principio de la pandemia podíamos estar más tranquilos y enseguida nos llenábamos de ocupaciones. No sé si transitó todo el mundo esta situación acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tal vez en otras regiones estaban un toque más tranquilos. Bueno, no sé, llamamos a Alfredo Grande, a nuestro compañero, para preguntar si hay una obligación de seguir produciendo o reflexionar por ese lado. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bien. Hay una ahí, quedó como en el aire esto. ¿Tenemos una obligación? ¿Nacemos con una obligación? ¿Nos ponen, nos meten un chip de una obligación para seguir produciendo y volvernos así, incluso algo productivo? Incluso lo uniría, ¿qué haces, Alfredo? Lo uniría con el mensaje de nuestra oyente recién, ¿no? Que decía que ella siente que las actitudes que traemos de arrastre se potencian, ¿no? Y aquí estamos acostumbrados a hacer mucho, estamos como produciendo más, ¿se profundiza eso? Mira, el mandato de producir viene, casi diría que es bíblico, porque es crecer y multiplicaos, ¿no? Vos podés querer crecer sin multiplicarte, pero no, el mandato era crecer y multiplicarse, ¿no? Y eso, como todo lo histórico que en un momento pudo tener racionalidad, pasan los siglos y se convierte en una alienación absoluta, ¿no? Ahora, el multiplicados hoy es el multiplicar diversidad de trabajos, de ingresos. Antes de la cuarentena se hablaba mucho de lo que era la sobreadaptación. Hoy ya nadie habla de eso, ¿no? El trabajo alienado, ya nadie habla de eso. Hay muchas cosas de las que no se hablan, pero no es casual, porque los mecanismos de sobreadaptación y alienación ahora son domésticos, es decir, dentro de la casa, ¿no? Por lo tanto, la visibilidad es mucho menor y está todo sobresaturado de los nuevos contagiados, los nuevos muertos, que el barbijo, que esto, que si se abren negocios, no se abren negocios. O sea que si alguna vez existió algo que se llamaba psicología laboral, ¿no? Medicina laboral, yo inclusive hice un año de medicina laboral, eso ya no existe más. Digamos, acá el mandato de producir en las condiciones que te digan, desde la uberización más absoluta hacia el trabajo informal y hacia los residuos del trabajo formal, no se acompañan de ningún análisis concreto de cómo la subjetividad queda maltratada a partir de justamente esas condiciones laborales, ¿no? Claro, en este contexto de aislamiento y de estar en las grandes ciudades en nuestras casas, aparece profundizada la cuestión del teletrabajo. Y entonces ahí hay como debates nuevos, ¿no? Por ejemplo, uno de los debates es, ¿hay que regular el teletrabajo porque la gente que está trabajando desde su casa está trabajando quizás 12 horas cuando antes laburaba 7 u 8. Entonces ahí están quienes dicen, no hay que regular, porque si no estamos reconociendo el teletrabajo como una manera nueva. Y los que te dicen, y bueno, pero si no la regulamos, no vas a tener nunca derechos. Sí, no sé por qué hice un linkeado con el tema de la prostitución, si es trabajo, si no es trabajo, ¿no? De todas maneras, las regulaciones van a ser siempre en contra de los trabajadores. O sea que no hay que preocuparse demasiado, ¿no? Lo que hoy debería debatirse realmente es un poco si los estados, tal como los conocemos, representativos, donde se supone que nos representan, pero no tenemos ni voz ni voto, siguen siendo instrumentos útiles para nosotros, para las clases dominantes, son imprescindibles, ¿no? Lo cual nos deja de abrir una paradoja, ¿no? Lo que para nosotros no sirve para nada, para las clases dominantes son instrumentos perfectos de dominación. Entonces, que esté regulado o no esté regulado, yo creo que no es una diferencia fundante. Es de forma. Por ejemplo, los trabajos duraban 8 horas, entonces tenías 3 trabajos. Bueno, o sea, claro. O 2, y bueno, sí, está regulado, ¿viste? Vacaciones, aguinaldo. El aguinaldo forma parte del salario, pero están discutiendo si lo pagan en cuota. ¿Y qué importa que esté regulado? Si el aguinaldo forma parte del salario, cuando lo dividieron en 2, bueno, listo, lo dividen en 2, ahora lo van a dividir en 10. Y, digamos, el tema de las regulaciones, como el tema de la ley, está siempre al servicio de los mecanismos de explotación. Es decir, puede haber regulaciones que sean útiles, que esos 15 días de vacaciones, pero claro, el patrón te dice dónde y cuándo te la tenés que tomar, o por lo menos dónde. Es decir, yo creo que lo que se ha llamado trabajo asalariado y la desaparición del salario no es que es un salto cualitativo, sino que justamente es la vuelta a formas entre la esclavitud y la servidumbre, ¿no? En este caso electrónica, con lo cual es mucho más copado, ¿no? Porque inclusive hay gente que se siente orgullosa de hacer home office, ¿no? Pero creo que es una forma de cada vez más hacer abstracto aquello que era en un momento muy concreto, que era ir a una fábrica, ¿no? Tener sindicatos delegados de base, que soy un delegado de base, ¿no? Cuando no hay base. Entonces creo que el efecto político, cultural de esta pandemia va a ser ese, va a ser una altísima concentración de poder, y ese poder decidirá si da algunas formas restitutivas, o sea, delirantes, alucinatorias, para que creamos que mantenemos algunos derechos. Por ejemplo, ver la vuelta al perro, viste, una vez por semana, o salir de 8 de la noche a 8 de la mañana a correr. Viste, y uno se traga todo eso como, qué suerte, viste, ahora podemos, viste, es el paraíso, digamos, que de las clases dominantes, por lo menos de todas las fantasías futuristas de George Orwell, antes también y después también, ¿no? Es el mundo feliz, ¿viste? El mundo feliz hoy es que te funcione el Zoom, ¿viste? Pensaba, ¿no? Me quedé reflexionando cuando dijo, algunos estarán disfrutando del home office, y se me vinieron un montón de mujeres que ejercen la maternidad, tienen el pibite, la pibite ahí colgado de la pierna, y mientras atendiendo las instrucciones que le da el jefe de la oficina, y creo que van a tener un laburo impresionante los analistas, porque es un desquicio. Es un desquicio, pero es un desquicio que no fue anticipado. Lo que a mí me indigna es que todos estos burócratas que plantearon de una manera muy seria, y uno le dio bola, prefiero la vida a la economía, se partió de una falacia brutal. Habría que haber dicho, vamos a tratar de que la economía esté al servicio de la vida, o vamos a reconocer que la economía tal como la hemos practicado hace 200 años es una economía de la muerte. Si hubieran dicho eso, te diría que bueno, sirvió para lo que los viejos psicoanalistas denominamos el insight. Entonces hay que decir, bueno, hay una economía de la muerte, es la que hemos sostenido a rajatabla, incluso en la década ganada, por no hablar de las décadas perdidas, y hay una economía de la vida. Entonces no hay una oposición entre economía y vida. esa falacia de entrar. Mira, cuando vos entras más, salís peor, ¿viste? Uh-huh. Y después el otro toque de distinción que fue, ustedes dirán que yo tengo una idea fija y tienen razón, el discurso inaugural de Bernie, donde de entrada militarizó la cuestión del enemigo invisible y todas esas estupideces. Entonces, es como, a mí me resulta muy difícil, por no decir imposible, pensar en una salida de la cuarentena el día después que incluya una nueva normalidad mejor, más libre, más libertaria, más deseante, más placentera que la que teníamos antes. Uh-huh. Alfredo, por otra parte, sí. el virus, que es la primera vez que un virus logra un gueto planetario, resultó tan eficaz, así que ya saben que con eso funciona, ¿viste? Alfredo, se me vino a la cabeza en varios pasajes de esta columna que estás haciendo, una de las primeras entrevistas que te hicimos cuando todavía no eras parte de La Retaguardia. Viene el momento en el que yo recuerdo cosas sobre tu vida que vos no recordás. Y allí vos decías que el trabajo no es salud. Ah, sí, sí. Bien, conseguimos que lo recordaras. Bueno, en este contexto de pandemia, en el que hay muchísima gente sufriendo porque no puede ir a trabajar, porque también es cierto, hay mucha gente que la está pasando mal, aunque esté cobrando el sueldo, porque no puede trabajar. ¿Ese concepto queda perimido o no? Bueno, que lo que pasa es que el trabajo, ¿no? La cultura del trabajo, cuando vos no objetivás, cuando la cosa es pura cosa y no la adjetivás, entras en un estado, digamos, de el absoluto bien, ¿no? Hay trabajos que han sido alienantes siempre, trabajos indignos, trabajos que enferman. Pensemos en los mineros, la silicosis, los trabajadores golondrina, hay un montón de trabajos que enferman, que destrozan al sujeto o a la sujeta. Eso ha pasado siempre, pero siempre se ha puesto como que el trabajo, como un valor absoluto. Perdón, siempre... Alfredo, trabajos que matan. Recién escuchábamos en la ronda 500 asesinatos laborales el año pasado. Bueno, ahí está. Si vos pones un graffiti, el trabajo mata, bueno, no, el trabajo es salud, que yo, no, el trabajo es alienación. Además, el trabajo explotado siempre es trabajo alienado. Siempre es trabajo alienado, porque vos no sabés qué estás haciendo. Eso lo usaron los militares cuando fragmentaron el genocidio en un montón de partes y nadie sabía bien el producto final, excepto la Junta Militar y algunos otros. O sea que el trabajo en el marco del capitalismo, barra cultura represora, barra capitalismo, siempre es trabajo alienado. No hay ninguna novedad. O sea, lo más opuesto a la salud. El riesgo es cuando se toma el trabajo alienado como saludable, porque ahora resulta que el paraíso es el trabajar desde la casa. De hecho, ya hay muchas empresas que han resuelto desmantelar sus instalaciones, es mucho más barato, y además ya no se explota la capacidad laboral, ya la fuerza productiva la tenés que tener vos, como los que trabajaban para Uber, que tenían que poner el auto, el seguro, todo lo tenés que poner vos. Lo único que pone Uber es la aplicación. Entonces tu patrón es una aplicación. Bueno, eso se va a extender de una manera impresionante, y lo que van a quedar por fuera de eso son los faraones y las faraonas, seguramente, y después, bueno, una masa de esclavos y siervos mendigando algún tipo, la famosa teoría del derrame, ¿no? Sí, bueno, sí, es cierto, ya el trabajo va a perder totalmente su condición de salud. Lo que va a haber que definir qué es salud en estos tiempos, ¿viste? Porque nadie desea el aislamiento. Vos fíjate que estamos en un aislamiento social obligatorio, por suerte pusieron la palabra obligatorio, y no lo han podido transformar en un deseo. Es decir, a nosotros estamos aislados por espanto, no por amor. Y cuando eso se sostiene en el tiempo, trae un daño irreversible, un daño irreversible. Nadie está aislado porque está implicado en el deseo de... No, estamos aislados porque nos dicen que si salimos nos contagiamos. Si nos contagiamos, vamos a terapia intensiva. Si hay terapia intensiva, está ocupada. Si tenés más de 70 años, te mandan al entierro y encima no te entierran. Bueno, con ese panorama apocalíptico te quedas en tu casa, obviamente. Pero acá hay un arrasamiento de la subjetividad deseante que, no en el corto plazo, pero en el mediano plazo va a tener efectos insalvables, ¿no? ¿No? Van a estar varias generaciones para recuperar el deseo, ¿no? Yo lo digo y ya me espanto. Yo creo que no lo voy a lograr, por otra parte, ¿no? Pero bueno, espero que otros sí. Alfredo, que ayer ha comenzado una nueva vuelta al sol y que esté llena esa vuelta al sol de los deseos. Cierto, que quieras. Nos olvidamos de saludarlo. Alfredo. ¿Cómo? Nos olvidamos de saludarte por el cumpleaños, de pero cuarta no nuestro. Importa, por acá, por acá, por acá, después lo saludamos. Yo no cumplo años, yo ahora cumplo décadas. Te mandamos un abrazo, Alfredo. Abrazo, que anden bien. Hasta la semana que viene. Alfredo Grande, nuestro compañero, médico, psicoanalista, aquí en el aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Y hoy junto a Irene Antinori, retomando Sueños Posibles a las 21, cumpliendo 10 años de ese programa de radio que fue de los primeros de esta radio. Nos dejó picando una cosa, Alfredo. Yo no sé si vos estuviste siguiendo, Giselle, en estos días, porque no lo charlamos en preproducción, pero se dio una situación bastante particular en estos días, porque el Ministerio de Desarrollo Social subió entre los formularios para acceder a beneficios sociales en medio de la pandemia, subió un nuevo formulario que permitía dos nuevas tareas, por decirlo de algún modo. Una era la de stripper y la otra era la de trabajadora sexual. Ahora explico por qué lo pongo en términos de tiempo pasado, pero eso sucedió a tal punto que, por ejemplo, mira, agarré un tuit de casualidad, pero esto en las redes sociales ayer mucha gente salió a festejar. Agarré Florencia Alcaraz, por ejemplo, la periodista que decía ayer: hoy es un día histórico para las trabajadoras sexuales en Argentina, el Estado las reconoce como trabajadoras, y el emoji del mostrando la musculatura. El Ministerio de Desarrollo Social creó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y aparecen en el formulario de inscripción. Esto, así como motivó festejo de parte de la gente que cree que la prostitución debe ser considerada un trabajo, también generó una reacción en redes sociales a propósito de la gente que está en contra de que la prostitución sea tratada como un trabajo, y fue tal la movida de escrache que esto generó contradicciones hacia dentro del gobierno. Por ejemplo, Gustavo Vera, que fue durante muchos años el referente de la Alameda, después pasó a ser amigo de Jorge Bergoglio, después pasó a ser amigo del Papa Francisco, y hoy es el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas, que no es poca cosa. Es un comité donde hay 5 ministerios laburando en coordinación en contra de la trata de personas, y que está bajo la dirección de Gustavo Vera, que tiene una histórica lucha, por cierto, en este tema. Pone un tuit en el que dice: con el ministro Daniel Arroyo coincidimos, de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales, que la prostitución no es un trabajo, el formulario ya fue bajado, y lo bajaron, ¿no? Pero esto generó, digamos, como todo un debate que está ahí presente todo el tiempo en el movimiento feminista, y que debería ser un debate también para los varones, ¿no? Los varones nos hacemos los boludos en general cuando aparece este debate, y estaría piola que nosotros también empezáramos a pensar, porque no ocupamos un rol secundario, ocupamos un rol esencial cuando se habla de prostitución. Así que se dio esta situación. La queríamos comentar porque fue todo un tema. Y bueno, nada, por ahí está bueno profundizarlo en los próximos días aquí en el programa. ahora es la parte en la que se me traba el para que podamos seguir escuchando la música que eligió nuestro compañero Pedrito Tato. Mientras tanto. Ahí está. Ah, bien. Bueno, dale, dale. Después, entonces. No, después te cuento. Las compañeras de Por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito se comunicaron con nosotros y tenemos algo para decir para que estén atentes esta tarde. Sí, sí, vamos a escuchar un audio de Viviana Mazur respecto de eso que va a pasar hoy en la ciudad de Buenos Aires. Revolviendo basura, encontré tuores en un sobre con una nota que decía: dime un secreto. Y cuando te lo dije, me tiraste un cross derecho. Caí medio mareado, asombrado por los hechos. Saqué la pistola pa' dártele las bolas, pero escapaste por los techos gritando tu nombre. Puto el motherfucker que entre los buenos se esconde. No se le nota que es un motherfucker. Si te descuidas te ensarta su agua loca. Loco, se sabe que eres un pasado de riata. Un día de estos tú vas a estirar la pata. Es el motherfucker. Los Silvia Kuriaki junto a Molotov un día se juntaron y hicieron esto. Madafaka. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, como decías recién, hoy es un día bastante particular en la ciudad de Buenos Aires, en la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito. Para quienes nos están escuchando en otros puntos del país, es el momento en el que tenemos que poner el foco en la ciudad de Buenos Aires, porque sabemos que en algunas peleas en particular lo que suceda en la ciudad, si sucede en la ciudad, es más fácil que repercuta después en las provincias. Y el tema del aborto legal, seguro y gratuito en algunas provincias, además necesitamos como mucha fuerza desde las ciudades, porque digamos la impronta católica está, viene causando estragos, ¿no? Y hoy por la tarde va a haber en la legislatura, en un ratito nada más, va a haber una movida en comisión para intentar adherir al protocolo que salió hace algunos meses de alcance nacional y al que la ciudad todavía no adhirió, o para generar un protocolo propio, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa. Una de las disertantes va a ser la médica generalista Viviana Mazur. Hace un ratito nos mandó un audio para contarnos a propósito de lo que va a suceder esta tarde. Hola, querida gente de la retaguardia. Estamos entusiasmadas porque dentro de unas horas, a partir de una iniciativa de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se va a poner en debate, en discusión, la situación vinculada al protocolo de acceso a ILE en la Ciudad de Buenos Aires. En un rato estaremos presentando un informe sobre cómo es el acceso a la ciudad, en la Ciudad de Buenos Aires, a la interrupción legal del embarazo, y en ese marco se va a plantear la importancia de contar con un protocolo adecuado a las circunstancias que garantice el derecho de las usuarias a acceder a una interrupción legal del embarazo en los términos en los que el Código Penal en su artículo 86 lo establece, al igual que el fallo FAL que explica los alcances de ese artículo del Código Penal, como de contar con un protocolo, con una guía para la acción actualizada que recupere la posibilidad de que esa práctica se haga en la Ciudad de Buenos Aires, garantizando los mejores estándares de calidad para los procedimientos, tal como el fallo FAL plantea en el cuerpo de su texto. Por lo tanto, bueno, esperamos que de esa presentación del informe y del debate la Ciudad de Buenos Aires decida o adherir al protocolo nacional, que es un protocolo sumamente adecuado, avanzado y que garantiza todos esos aspectos, o elaborar un protocolo propio que esté también a la altura de las circunstancias. Bueno, le agradecemos a Viviana Mazur, que junto a Fabián Pornoy van a estar hoy charlando o argumentando en esta reunión de comisión. Ambos pertenecen a la Coordinación Salud Sexual SIDA ITS del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Viviana es una de las personas que todos los días se juega para que las mujeres puedan acceder al aborto legal, seguro y gratuito, o por lo menos a la interrupción legal del embarazo por causales como está ahora. Esta reunión que les cuenta Fer, esta sesión informativa de la Comisión de Salud ahí en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se va a poder ver a las 2 de la tarde en www.youtube.com/user/legislaturaCABA. Es necesario que entres, es necesario que le pongas me gusta. Esto es lo que están pidiendo desde la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Es necesario el acompañamiento justamente por esto que decía Fer, ¿no? Los antiderechos están como presionando fuerte, es necesario el acompañamiento tanto de esto como lo que podemos hacer en el día de hoy, seguramente si no estaríamos en las calles. Como no podemos estar en las calles, bueno, acompañar desde las redes sociales. Sabemos que esto tiene influencia, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales que llegan cuando ven el hashtag. Entonces, también hay un tuitazo de 12 a 16 horas, hashtag aborto legal 2020, es lo que se está proponiendo, así que estas dos cosas. Entran al canal de YouTube, youtube.com/user/legislaturaCABA, das me gusta ahí y también te pones a tuitear. Ambito rapper, Shaolin hacker, sello shocker, terrible poker, el sexy motherfucker. En cualquier lugar puedo jugar, pero el ambiente, el flow, la mota no está. No hay calidad, demasiada envidia. Mi fiesta lista, serpiente en pista. Envito con vista que despiste. Energía negativa, triste. Carita de malo, conmigo fuiste. Te derretís, no aguantás, te ahogás ante el calor de este fogón cagón. La mirada del faraón incomoda, porque el alma te desnuda. Te leo la mente cruda, te vibro la mierda oscura. Te hago sentir la música. Responsable a que la conciencia despierte y la guerra termine, sí o sí, arrancando de cero. Un mundo nuevo creo, con cada palabra despego. Veo como les pego, prendiéndole fuego el ego. Riego cada rincón de mi alma. Guacalambarín y Jumpal no descansa. Su mansa danza avanza, trayendo el paraíso en cada espacio, en cada cabeza, en cada estrella. Este sol brilla sin fallas, de rayos mayas. Callos son nuestras huellas, espaciales, sellos, tonos, portales, naves, dibujos en la tierra, ceremonia de esta era, somos la magia. Descalzo entre el oscuro deambulo como un sonámbulo. Paseo por baldosas flojas como resbalando. No sé si es blando este material que estoy pisando. ¿Será que la vereda está viva y me está atrapando? Está absorbiéndome. Mi psiquis está abandonándome. Una vez me enamoré, pero esto es mucho más enorme. No tiene nombre, no sé salirme del deslumbre. Me llueven las verdades todas juntas y me hunden. Resulta que la tierra está viva y aunque yo sabía, todavía no entendía. Ya quería cómo usarme de canal para comunicar con otro plano mental. Estamos escuchando Militantes del Clímax con Jazz Funk. Por eso ahora estoy con esta banda militante, tratando de aportar mi parte por todas partes. Y hablábamos la semana pasada del juicio que se lleva adelante en la provincia de Chubut por violación de 6 varones a un adolescente de 16 años. Contábamos que fue un hecho que ocurrió en el año 2012 y que la investigación comenzó mucho después y que recién el año pasado arrancó el juicio. Y esto sale a la luz cuando la sobreviviente hace una publicación en las redes que involucraba a nietos de un ex gobernador, de un senador de la Unión Cívica Radical, de un conocido empresario de la provincia. Los varones fueron acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de 6 personas, pero el fiscal Rivarola redujo el caso a un abuso simple porque se trató de un desahogo sexual de los victimarios. Esto creo que es lo que hizo estallar esta descripción en todos lados. De los 6 acusados, 2 fueron sobreseídos casi de manera inmediata. Rivarola ahora pidió que otro de los acusados también fuera sobreseído. Los que todavía siguen imputados son Ezequiel Quintana, Leandro del Villar, Luciano Malemasi. Los 3 reconocieron en un juicio abreviado propuesto por la Fiscalía ser responsables de la violación grupal, pero van a quedar libres con una condena de 3 años condicional que debe ser ratificado por el juez de la causa, Marcelo Nieto Dibiase. Estamos en comunicación con Marisol Carmona, abogada feminista de Magdalenas Chubut. Buenos días, Marisol, gracias por atendernos. Fernando Tevele, Giselle Rivalov, te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Qué difícil pensar por dónde arrancamos, ¿no? Se habla de un juicio con varias irregularidades desde el arranque. Dijimos que la sobreviviente hace una publicación en sus redes, que la justicia actúa de oficio y se sí. Le dice que si no puede tener como consecuencia un proceso por calumnias, ¿no? ¿Cómo se llega a un juicio abreviado y qué significa este juicio abreviado? Mira, son varias cosas. Lo del juicio por calumnias no sé a qué te referías, pero bueno, no hablamos. En realidad digo, lo que esto demuestra, para sacar la mirada en este caso en particular, ¿no? Que si es una denuncia que se dio en las redes, que el fiscal la toma de oficio, inicia la investigación y deciden, con la defensa y también con intervención de la sobreviviente, realizar un juicio abreviado, ¿sí? La posibilidad de hacer un juicio abreviado puede ser para no someterse a todo lo que significa un juicio que no está en condiciones de sostener ni de querer. Eso por un lado. Podemos discutir si para estos juicios abreviados, este tipo de delitos, puede darse esa posibilidad, digo, porque las penas se reducen, cambian las calificaciones. Y después es la interpretación de desahogo sexual, que en realidad lo que evidencia eso es que en el Poder Judicial no hay perspectiva de género, que si bien como actúa esta fiscalía, es algo que como actúa todo el ámbito judicial, no solo en lo penal, sino en lo civil también. Digo, lo que nos visibiliza esto y lo que ha salido todo eso es que ya no se pueden seguir utilizando este tipo de interpretaciones, que lo que realizan son es una violencia simbólica, que sigue sometiendo como cosificación a la mujer, como esto de que interpretar este delito como un desahogo y demás. Y también me parece que esto nos plantea, digo, este caso particular, que en realidad es una expresión de lo que sucede, no solo en la provincia de Chubut, sino a lo largo de todas las provincias. Acá, yo puedo hablar desde acá, particularmente peleamos con una justicia altamente machista, patriarcal, racista, digo. Entonces, podemos visibilizar esto con este caso en particular, que en realidad habla de una situación en general. Y me parece también interesante por ahí, viste que no sé si ustedes lo han visto, pero se ha visibilizado como la manada. Sí, sí. ¿Viste? Digo, decidimos no llamarlo así. Claro, por eso digo, porque está bueno, digo, para sacar el foco un poco de el caso y la situación en particular y la sobreviviente, porque quizás, digo, podemos discutir un montón de cuestiones técnicas y jurídicas, pero si es un acuerdo que a ella la repara, no nos tenemos que meter. Sí nos tenemos que meter cuando leemos esta interpretación de desahogo sexual, porque no lo podemos tolerar. Sí podemos discutir entonces y visibilizar cómo trabaja el Ministerio Público, cómo trabaja todo el Poder Judicial, digo, porque cómo trabajó ese servicio de atención a la víctima, cómo se acompañó, no se acompañó, digo, poder discutir y mirar ahí que realmente no hay una perspectiva de género en la Administración de Justicia y que, bueno, esto lo visibiliza de una manera terrible. Y el de no usar esto o repensar esto de manada, que es, digo, también como un parangón del desahogo sexual, esta cosa distinto, ¿viste?, de deseo. Si no es decirlo como es, una violación grupal. Son 6 personas, se organizaron, lo pensaron, porque una persona tenía la puerta, la otra persona miraba, la otra persona violaba. Digo, no es algo instintivo, es algo organizado. Marisol, con esto me gusta puntualizar en esto de que hablas de que si es un acuerdo que ella la repara, no nos podemos meter. Acá hay como un montón de cosas que se nos vienen a la cabeza, que por supuesto es esto de proteger y abrazar a una sobreviviente. Primero preguntar si no va marcando precedentes de impunidad. Y si también esto no fue como premeditado desde la justicia para llevar a esta sobreviviente a que acepte esas condiciones y dejar en la impunidad a estas personas, a estos 6 hombres. Sí. Yo no voy a hablar en este caso particular, no soy abogada, no hay querella, digo, fue acompañada por la fiscalía y entiendo que debe haberse sentido acompañada de esta manera. Sí podemos decir, y no podemos, digo, como no mirar, que seguramente en el accionar los operadores del Poder Judicial manipulan y a las personas, sabemos cómo tratan de manera estereotipada, discriminatoria, y seguramente podés pensar una persona que no, digamos, en una situación de tal vulneración que te vuelve a vulnerar el mismo sistema al que vos accedes, que haya sido manipulada, que entienda que no hay otra mejor solución que esta. Podemos pensar esto y se da en la mayoría de los casos. De una mujer que quiere ingresar a una comisaría para hacer una denuncia y todo lo que sigue hasta en el ámbito civil, penal, como te decía. Marisol, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pensaba que a través de los medios de comunicación nosotros en general cuando abordamos estos casos y cuando hablamos, por ejemplo, en este caso con una abogada de parte, le pedimos que nos hable de la piba, de la víctima, y quizás contribuimos de esa manera también a que no aparezcan los culpables. Entonces quiero preguntarte por ellos, por quiénes son. ¿Las personas que son imputadas? Sí, sí. Sí, son, en ese momento eran adolescentes, algunos viven en la, vivían en la localidad de Puerto Madryn, otro de Trelew, y donde sucedió fue en Playa Unión, que son localidades que están entre 60 y 30 kilómetros entre ellos. Y son de familias reconocidas, de personas, hijos, nietos de quien ha sido el gobernador, digo, también por eso yo marcaba que tiene una cuestión clasista, ¿viste? Me parece también que esto no, este caso en particular nos puede poner a repensar en esto, no solo en la administración de justicia, sino la justicia para quien es, digo, de qué manera pueden reparar algunas personas y otras no. Sí, son personas reconocidas, por eso se dice los hijos del poder y tienen impunidad. Por supuesto que sí. Bien, estamos hablando con Marisol Carmona, abogada feminista de Magdalenas, Chubut. Puerto Madryn, discúlpame, somos Magdalenas, sí. Puerto Madryn, porque después hay una red de Magdalenas de Patagonia. Bien, ¿cómo analizamos desde los movimientos feministas esto, ¿no?, que estabas hablando, llegar a un juicio oral? Sabemos lo que significa muchas veces para la sobreviviente, esto de revictimizarse por falta de empatía, maltrato, interrogatorios llenos de prejuicios. Bueno, ¿cómo nos preparamos para poder acompañar a estas sobrevivientes y que no quede una justicia que tiene sabor a que no, a que nunca sucedió y que parece que retrocedemos? ¿Qué es lo que se piensa de los movimientos sociales, de los movimientos sociales? Mira, el procedimiento penal, el procedimiento procesal penal acá en la provincia de Chubut tiene la característica que es oral, tiene la oralidad, que es a diferencia de varias provincias, que sí ahora va a ser hacia nivel nacional. Digo, entonces, y además hay una figura, digo, que el fiscal lleva a cargo la investigación y la sobreviviente no tiene que estar presente ni ser parte del proceso en cuanto a las audiencias y estar, no está, digo, en esto de que vos decías. Y después es, digo, ¿qué nos podemos pensar? ¿Qué pensamos nosotras en mi colectivo? ¿Qué nos planteamos? ¿Hasta dónde pensamos que el derecho penal va a dar una respuesta? En realidad, ¿vos qué es lo que te repara o qué es lo que querés? Digo, este fue un caso muy conocido en nuestra localidad, que en su momento se habló mucho. Obviamente puso el ojo de la tormenta sobre la joven, la adolescente que había sido violada. Hace años atrás no teníamos la misma mirada que ahora. Digo, esta sobreviviente se fue de la localidad donde vivía, tuvo intentos de suicidio. Entonces, una vez que esto se supo y las mismas personas que en aquel momento la acusaron a ella hoy la defienden, yo creo que ya eso lo repara. Digo, o sea, si vos me lo planteás, ¿qué podemos pensar desde los feminismos? Es decir, ¿a dónde está la respuesta, viste? Yo no sé si en el derecho penal o siempre vamos a encontrar la respuesta, lo estamos viendo en estos momentos. No. Es que es el mismo procedimiento la que la vuelve a reactivizar, la que la vuelve a poner en los medios, porque digo, no seamos, esta situación se da y se conoce en los medios también, digo, porque más allá de esta terrible interpretación que ya no se puede tolerar y que está bueno que haya salido a la luz, porque es algo que se usa muy seguido, lo usan los defensores en el ámbito penal, en las audiencias, esto del desahogo sexual. Esto también tenemos que pensar cómo se, en la realidad de nuestra provincia, y cómo se da esto a la luz. Porque esto sale en los medios, porque se viraliza, o digo, se da a conocer un papel que es privado, sobre un delito sexual de la oficina de un fiscal, que es un acuerdo entre partes, que iba a ser homologado en el día de esta, en esta semana, que no sé si se tratará hoy, que ahí en esa juez, en esa audiencia de homologación, lo que se dice del juicio del juicio abreviado, lo que va a hacer el juez es, el fiscal va a expresar eso que hablaron con los defensores, a eso que llegaron al acuerdo, y si la sobreviviente está de acuerdo, se homologa y se termina el juicio, donde tres personas se declaraban culpables, ya, y ya sabemos que una persona quedó fuera porque era menor de edad en su momento y a la otra no le encontraron que tuviera mayor responsabilidad. Que sí la tenía porque era la persona que tenía la puerta. Pero digo, bueno, me parece que también hay que pensar en este contexto que se da en la provincia de Chubut, donde hay una realidad que imagino que deben saber, que hace 3 meses que no se cobran los sueldos, que hay una cuestión social muy importante, que hay movilizaciones, que ya esta provincia está de paro desde el año pasado. Yo soy abogada y el Poder Judicial en esta provincia, los juzgados no trabajan desde agosto del año pasado. Hemos tenido, por ejemplo, 1 semana de trabajo, 2 semanas de paro, digo, pero prácticamente no es que a nosotros nos paralizó la pandemia, venimos paralizados de eso. Digo, y esa provincia en ese contexto tiene este Poder Judicial. Y sale a la luz de esta manera. También es así como mirar todo en su conjunto. De paso les cuento cómo estamos. Marisol, te agradecemos esta comunicación con la Retaguardia. No. Y mucha buena onda para su radio. Un abrazo. Hasta Hablamos luego. Con Marisol Carmona, abogada feminista de Magdalena, Puerto Madryn. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la Retaguardia. Empieza a aparecer un momento, esos momentos que suponíamos que iban a llegar y que tristemente tenemos que abordar también en este programa, que es cuando empiezan a aparecer las muertes de personas contagiadas por coronavirus, y mientras los medios tradicionales van poniendo las cifras, nosotros elegimos posicionarnos en lugar de contar historias de personas, sobre todo cuando entendemos que hay vidas que podrían haberse salvado, que no tienen que ver solo con la propagación del virus. Esther Ledesma era una enfermera del sector de pediatría del Hospital Gandulfo, murió contagiada con COVID-19. Podría ser una noticia que se termina ahí, pero si nosotros te decimos que había solicitado 6 veces licencia por ser una paciente de riesgo porque tenía enfermedades preexistentes, como que te agarra un poco de bronca. Esa bronca también la tienen, por supuesto, sus compañeras. Vamos a escuchar a Natalia, que también es enfermera en el Gandulfo, hablando sobre esto. Me llamo Natalia, soy enfermera del Hospital Gandulfo. La situación que estamos pasando en el Hospital Gandulfo, bueno, fue el fallecimiento de nuestra compañera de pediatría, en donde le habían negado la licencia por ser personal de riesgo. La compañera tenía enfermedades de base y, bueno, se contagió de COVID, estuvo internada y falleció. Nosotros venimos haciendo varios reclamos por este sistema que ha atravesado todos los empleados de salud, en donde tenemos que ingresar al SIAPE, se llama el sistema SIAPE, en donde nos fueron denegados a varios compañeros y siguen compañeros que no tienen, digamos, CC, porque en sí le dan la licencia a compañeros que tengan 60 años y que tengan más de 60 años y que tengan enfermedades de base. La compañera no tenía 60 años, tenía menos de 60 años y, bueno, pasó eso, por eso le denegaron la licencia. En esta misma situación hay un montón de compañeros dentro del hospital que están en la misma situación y hoy en día se están trabajando, y que el hospital está enterado porque todo este sistema, cuando se lo deniegan, se avisa a la oficina de personal. Mañana se va a hacer un acto en memoria de la compañera y para que no ocurra más lo que pasó. Nosotros venimos haciendo reclamos hace un montón de tiempo por la escasez de equipos, venimos haciendo un recurso de amparo que está ya en el juzgado hace más de 1 semana, reclamando por todas las irregularidades dentro del hospital. Bueno, gracias Natalia. Es así, vamos a tener que ir transitando de la mano con este tipo de noticias, con este tipo de broncas. Lo hacemos todos los días, estamos acostumbrados en otras temáticas. Ahora nos va a empezar a pasar con cuestiones vinculadas al COVID-19 y vamos a tener que ir pasando de un clima a otro así para no quedarnos entrampados y empantanados. Sacristán, José, pide silencio. A ver, mis querubines. 1, 2, 3. ¿Qué es esto? No sé. Nos metimos en... una iglesia. En una iglesia, ¿no? A ver. A mí me gustan los coros de iglesia, Yo lo reconozco. No, a mí no. Bueno, mucho. Hay alguien que se afina ahí. Parroquia de Nuestra Divina Señora de la Perpetua Cadena y al castrati Lito Maestre por traernos este fragmento de la ópera de Bach, el Fecit Potentiam, el poder de traer al Señor a nuestros corazones, porque en la selfie que se saca a Dios salimos todos. Todas sus criaturas. ¿Cómo estáis hoy, hijo e hija? Este es el que había pasado la cuarentena en un monasterio, ¿no? No se tiene una energía hoy tremenda. Buen día, padre. Buenos días. Dios aprieta en estos tiempos, pero no ahorca, y menos estádico, decía un padre rosarino, hoy lamentablemente fallecido. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy? ¿Cómo anda, padre Lombarda? ¿Bien? Bien, bien, mucho mejor después del atentado que sufrió la parroquia. He pegado el vitró con un producto de la ferretería que fue a buscar mi sacristán. ¿Les rompieron el vitró? Funciones. ¿Les rompieron el vitró? Sí, he recibido denuncias y bueno, un piedrazo, la última emisión, ustedes lo pueden chequear. Había pasado desapercibido como tantas cosas. Pero bueno, ahora está reparado en tiempo y forma. Bueno, ¿qué lo trae por acá el padre Lombarda? Quería acercar las escrituras en este contexto de pandemia y cuando la fe está puesta en la ciencia paradójicamente, quería anunciar que las escrituras habían adelantado esto. Si me permiten, voy a leer un fragmento. El capítulo de San Julio Blanc, columna principal, versículo 3, que dice: se levantará nación contra nación, nación contra clarín. 7 querubines sonarán el clarín y lanzarán revistas vivas al Señor. Esta crisis causará nuevos muertos. Lo dice San Julio en su columna principal, versículo 3. ¿Cómo? No sé cómo se dice, ascendieron, no sé, a Julio Blanc, a Santo. Beato por ahora, beato, está en el concilio para ver si lo ascienden como a Santo, por ahora es beato. Beato como Ceferino. Como Ceferino. Ah, veo que... Lo hice reír al padre Lombarda. Padre. Muy bien, ya estamos sintonizados. Hice reír al padre Lombarda, mira. No, algo le pasa al padre. Y viste que lo... yo voy a generalizar... No, para mí son una incógnita, así que no me digas nada. Viste que son nada, son yo una incógnita, lo voy mismo a, puedo decir. Es una generalización y como después tal... Después vamos a hacer una entrevista igual algún día, porque me intriga, pero sí profunda y preguntándole todo lo que querés saber. Voy a generalizar... Por supuesto, mi confesionario siempre está abierto, hija. No, pero quiero ir a un confesionario. Abierto. No, beben de miedo. Beben de más habitualmente, para mí, los curas. Yo sé que es una generalización y como tal es injusta, pero para mí hay como, si vos haces un mapeo de curas, hay un índice más elevado de alcoholismo. Opa. Hijo. ¿Qué? Música et vinum. Bueno, Lombarda claramente le da la razón, ¿no? Sí. La música y el vino gratifican el corazón en su justa medida, ¿no? No abuséis. Como me dicen a mí siempre, que no abuséis, me dicen. Bien. Hijos, bueno. ¿Ustedes creéis, verdad? ¿En qué? ¿Creen en el Señor? ¿En qué Señor? En el Señor omnívoro, digo, omnipresente. No, yo no creo en los ovnis y menos si están presentes. No sé de qué me habla. ¿De qué habla? No tengo idea. Pero por las dudas le digo que no, para que no queden dudas. Usted me pregunta si creo. Ustedes pueden considerarse ateos, pero sepan que para Dios son la fiel oposición. Muchísimas gracias por ese espacio. Somos opositores a Dios ahora. Mira. Un poco bueno. De agua bendita. Nos habían dicho muchas cosas, no esa, precisamente. Me quedo reflexionando. Bueno, el padre Lombarda ha pasado por aquí. Mientras nos vamos, nos enteramos de que hay un fallo de la justicia porteña que ordenó otorgar una computadora portátil, notebook o tablet a cada estudiante que se encuentre en situación de vulnerabilidad social en establecimientos educativos de gestión pública y de gestión privada. Obviamente gratuita y garantizar el acceso a internet en las villas, asentamientos y barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, una medida dictada por el juez Roberto Andrés Gallardo, juez en lo contencioso administrativo al que el PRO odia. Y la medida cautelar había sido presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y el IPIP y el Frente Salvador Herrera. Bueno, ya sabemos, un fallo más que incumplirá el gobierno porteño. Y mientras suena Catriel y Paco Amoroso haciendo auque, te contamos qué hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Mavi, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivalov. Pedro Tato musicalizó hoy y nos vamos entonces escuchando. Baila. Y bailando. Escuchando a Catriel y a Paco Amoroso. Ajá. ¿Cómo se baila esto? Así, mueve el cuerpo. Hasta mañana, te vele. Hasta mañana. Fumando flores con los mores, sintiendo que mi barco flores. Ya, vea, no me pienso acá. Mucho culo en mi celular. Ok, ey, fumando flores con los mores. Flote, ey, bella, no me pienso más. De tantos culos en mi celular. Ok, fumando flores con los mores. Ey, pidiendo que mi barco flore. Ya, bella, no me pienso más. Mucho culo en mi celular. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.